seteando. Ahí va, la ruina el primero de mayo. La te voy a amar. Es con la ampliación primero de mayo. Para el Fede, los hitosos. Ahí va. Para los prófugos. Para el peca de chingolo. El Kevin, el borde de los granados. Para el Mati, los fantasmas, los confundidos, Villa los Llanos. Va por el renacimiento. Ahí va, los desastres de Sauce. Ahí va. Quiero olvidarte y no puedo. Quiero sacarte de mi mente y cada vez más te pienso. Estar tan enamorado así perturba mi mente y no puedo vivir. Haces lo que quieres conmigo porque sabes muy bien que yo no quiero perderte. De una vez por todas necesito olvidarte, pero este amor que siento es cada vez más grande. Voy a buscar como un loco alguien que distraiga mi mente para no pensar más en ti y no amargar más mi vida. No, juro esta vez voy a olvidarte. No se puede seguir si sé que tienes amante. Nunca me valoraste como un hombre en tu vida. Me despreciabas y decías mentiras. Pasó por ser muy bueno contigo. Cariño, amor te di sin medirlo. Y me pagaste con la traición como si yo fuera un niño. Para Carne de Cabeza de los Buitres, para el guacho Abu de San Martín, para el loco Marcio, para el Luciano primero de mayo las ruinas, Carlos la caravanera, Facho los bulevares, para los billecheros. Quiero olvidarte y no puedo, porque sabes muy bien que yo no quiero perderte. De una vez por todas necesito olvidarte, pero este amor que siento es cada vez más grande. Voy a buscar como un loco alguien que distraiga mi mente para no pensar más en ti y no arruinarme la vida. No, juro esta vez voy a olvidarte. No se puede seguir si sé que tienes amante. Nunca me valoraste como un hombre en tu vida. Me despreciabas y decías mentiras. Pasó por ser muy bueno contigo. Cariño, amor te di sin medirlo. Y me pagaste con la traición como si yo fuera un niño. ¡Ahí va! ¡Cuarteteando! Juro esta vez voy a olvidarte. Te lo juro por Dios. Para el lo del Marqués, seré las fieles, rompecabeza para los crotos. Juro esta vez voy a olvidarte. No se puede seguir si sí que tienes amante. Nunca me valoraste como un hombre en tu vida. Me despreciabas y decías mentiras. Pasó por ser muy bueno contigo. Cariño, amor te di sin medirlo. Y me pagaste con la traición como si yo fuera un niño.